¿Cómo te hago entender que yo no quiero ser tu amigo, que yo lo que quiero es chingarte y en la cama maltratarte? Tú y yo, amigo, más ya no funciona. Veíamos si pasa eso, no pichea. Se fue en lo oscuro pa' que no nos vean. Él está contigo, pero sé que me desea. Yo te quiero, baby, pero me pega como me duele. No pierde una, siempre está hablando mierda en las redes. Que si todos los hombres son igual, aman a todas las putas. Pero no quiere chingar, entonces no me discuta. Por ti yo mataría a mi diablita, mi baby. Es que ahora contigo en la cama sé que cae el gravy. Vestido de blanco, como tu santo. Yo no dejo mi 40 ni pa' ir pa' el banco. Yo no quiero amor, amor. Lo que quiero es chingarte, como chingar. Ese tono besarte, este bicho que le falte. Yo no quiero amor, lo que quiero es chingarte. Ese tono besarte, este bicho que le falte. Pardon on the beat.